Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no te dará una estimación de voto para las próximas elecciones. Y a mi derecha, el nuevo fichaje de verano, ¿o no? El señor David Guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a mi derecha, comandando la nave, ¡Gata! Sí. Oye, una mesa extraña, mesa de veranito. Luego explicamos lo de David, porque, no sé, hay que explicarlo. Hay que explicarlo. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y bueno, aquí tengo junto a mí al que ya habéis oído, al señor Loon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 131 de Pasen al Fondo. 131, ¿eh? 131. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir? 131. Bueno, hay que explicarlo de David, porque David no es que... Bueno, sí, sí. Puede ser que venga en sustitución de... Pero no, no. En realidad es un oyente que además vivía en Santa Coloma. Ahora mismo no está residiendo en Santa Coloma, pero que yo le propuse de... Nos encontramos en un concierto, fue... Sí. Y le propuse de que viniera, porque yo sabía que él había hecho radio, que había... Bueno, me parecía interesante traerlo, pero no sabía si proponerle entrevista o simplemente que viniera de colaborador. Y hoy ha venido en sustitución de Vietnam o de Thor, no sé. De quién se porte peor. Sí. Yo me he sacado ahí, como en la NBA, que se arranca en el pantalón así, y he entrado aquí, a ver, a lo que surja. A lo que venga esta tarde, ¿no? Bueno, pues eso, ya lo que decíamos, que ya no resides en Santa Coloma, pero no. Estás cerquita, ¿no? Estoy cerquita, estoy viviendo en Nou Barris y bueno, es un tiro de piedra. La piedra aquí, el M19 para abajo y venga, y aquí estamos. Ah, en el 19 voy yo al curro. Mira, ¿ves? Bueno, ¿y qué? ¿Vosotros qué? 15 días desde sin vernos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí. Yo estoy pletórico, ¿no me ves? Se te ve con energía, ¿eh? Estás que lo peta, te deja la campaña electoral, he hecho una mierda. Estoy que me voy de aquí a la cama, no te digo más. Estamos en campaña electoral. Estamos en campaña electoral. Otra vez. Otra vez. Pero, no sé, otra vez que no noto, yo no percibo tampoco. Ahora sí, porque se ven carteles, sobre todo de Vox, se ven mucho. Pero tampoco hay ambientillo de elecciones, ¿no? Sí. Ambientillo que hay, la peña la que va por fiesta. Calle, elección. Pero que la peña lo dio todo hace nada. Claro, ya. Todavía no se ha pasado la resaca. Estamos de resaca electoral y todo. Bueno, de hecho todavía hay carteles de las municipales, sí, puesto por ahí. Sí, sí, en la Rambla está, enfrente de Leura, todavía está el cartel del Dimas. Que alguna vez lo he visto tomando esa bola, digo, no sé si esto es como, esto es mi territorio o... ¿Y qué está pidiendo el voto ahora por el PSC entonces? Está su cara, pero está pidiendo voto por el PSC. Claro, que ahora no se puede, claro, ahora está en el paro ahora, está toda la peña haciendo campaña y él... Está de periférico, vaya, como el ratón. Vaya, tomamos una cerveza y os quedáis, venga. Nada, el Dimas lo han ascendido y... Ya le tocaba, ¿no? Sí. Se la ocurre. El chaval se merece lo que le está pasando. Muchos años picando piedras. Mucha calle, ¿eh? Al final, el esfuerzo se ve recompensado. Sí, de las tragaperras ahí hay una odisea. Bueno, Parlón decía en el pleno que eso, que eran dos personas que habían estado picando piedras, eso, mucha calle, y que eran un valor añadido al gobierno municipal. O sea que, no, que ya lo has dicho bien, ya. Ya. Que es nuestro politólogo, ¿no? No sé qué dudas hasta esa altura. Está a tope. ¿Qué queréis hacer? ¿Vamos a por las noticias así en seco? O... ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí? Venga. And now, the news. Éxito de asistencia y organización en el Pre Santa Coloma. El pasado 8 de julio, el Mar Funuyá se puso a reventar para disfrutar de una fiesta de la hostia. Plaga de garrapatas. La serrada litoral se llena de estos artrópodos al acecho de runners y caminantes de la ciudad. Se abre un periodo de incertidumbre para la excéntrica. Tienen que dejar su local por la subida del alquiler. Y acabamos con noticia de verano. Vivienda social, un acuerdo entre el gobierno central y la Generalitat permitirá que se construyan 38 viviendas de alquiler asequible en la ciudad. Muy bien. Son cuatro noticias, ¿no? Cuatro, siempre. Venís cargaditos, ¿eh? Sí, siempre son cuatro. En realidad hay muchísimas más, pero son la selección de LON. Es que cuesta más seleccionar que... No te creas, esta semana me ha costado, ¿eh? Ni siquiera noticias de verano, de estas de... Bueno, esto de la vivienda social yo creo que... un poco de noticia de verano sí que es. Bueno, explica eso un poco. Pues nada, que van a hacer 748 en toda Cataluña y a Santa Coloma le ha tocado 38. Mira. No está. No ya está. Eso es lo que tengo que explicar. Es el sorteo. Hemos ganado 38 y... Hemos ganado. Luego tenemos lo de la céntrica, que es este de, ¿cómo se llama? Centro de Artes Escénicas, que está ahí al lado de Ibis. Sí. O estaba, no estaba, sé si estaba, no, la iban a cerrar en breve. Porque les han subido el alquiler, como a mucha gente les ha pasado, y tienen que dejar porque no es viable. Vaya. Y es una pena porque, bueno, es una asociación que montaba cursos de danza, circo, clown, trapecio. Y aunque podrán seguir algún proyecto que era externo al local, han chapado todas las actividades que tenían pensadas para ver, las han dejado y han presentado un proyecto, lo van a presentar al ayuntamiento a ver si pueden seguir con la actividad en algún espacio municipal. Bueno, esto parece una misión para el Dimas. Ah, claro. Ahora no, tiene que está en el Dimas está en seguridad, ¿eh? Ah, para. Bueno, no, es verdad, no, está en... Promoción económica. Claro. Exacto. Pues mira. Sí, es el Salva el que está en seguridad. Se ha hecho un perfil en exclusividad para como concejal. Hostia. Noticiones, que cuelga, sí, ¿eh? Sí, bueno, como la policía de no sé dónde había salvado un gorrión, podría ser. Sí. Eso, ¿verdad? De Murcia, ¿no? No sé de qué población. A tope con Murcia. Siempre. Ah, sí, era de Murcia. Luego tenemos lo de la plaga de las garrapatas. Ojo que... Fue porque me mires a mí que me he duchado. No, pero las garrapatas no las pillas porque es un guarro. Las pillas, vas por la montaña, se te engancha una y... Ah, entonces no la voy a pillar, ya, por la montaña. Pero no. Está bastante chungo y puede ser la picada de una garrapata, ¿eh? Ojalá. Igual me digo garrapata man. Ojo que las garrapatas te pueden pasar enfermedades chungas, ¿eh? Pues igual me voy vestido de garrapata o de hombre garrapata por las calles, ¿eh? Hostia, pues a mí esta semana me han picado mucho las piernas. Hostia, pues en un vertedero que voy, por lo que sea, me han puesto las piernas finísimas. Porque lo estoy pasando muy mal. Viene a ser eso. No, pero bueno, puede ser una buena competencia para el Spiderman de Santa Coloma, ¿no? El Garrapataman. Sí. Ahí, hostia, es verdad. Garrapataman. Hostia, cuidado, ¿eh? Ojo, o sea, ojo. Incluso se podría reinventar el hombre y decir, sí, ahora porque, sí que voy a ser autóctono. Lo de Spiderman lo tiene ya demasiado explotado. Hostia, Garrapataman, cómo mola. Garrapataman. Lo voy a patentar, ¿eh? Hostia, antes de que vea aquí mucho interés. Hombre, no, nos abrimos un perfil ya, ¿o? Por favor. Hablando de Spiderman, estaba hoy enlazando con la primera noticia. Estaba el otro día, apareció en el Orgullo. Sí, sí, se enganchó ahí una farola. Estuvo una hora en una farola ahí solo. Y no bajó, en la farola todo el rato ahí. Qué bueno. ¿Qué os explicáis de ese día? Ya, pues estaba petadísimo, sí. Bueno, muy buen ambiente. Tenía Samantha Hudson, ¿no? Y yo creo que vino mucha gente de Barcelona. Ahora vamos, sí. No, está. Nosotros, bueno, yo estuve, encontré con Long, con el Tony, con mucha gente. Por supuesto, estaba el señor Serrano, había podido en la barra, en la esquina, sin moverse de la barra, no sea. Al lado, otro tío que me sonaba, pero no sabía quién era. Vosotros, que eso lo tenéis a la gente más ubicada, seguro que lo conocéis. Estaba la alcaldesa también ahí al lado. Pero otro tío, te refieres del ayuntamiento. Sí, pues, que supongo, porque estaba justo al lado del fotocol, al lado, a la esquina de la barra. Y justo después llegó el tragaperrasman. Sí, sí. También. Que fotos ahí en el fotocol como... Pero una o sea, estaban todos los del PSC y el Dimas allí, como soy uno de los vuestros. Los teníamos como a un metro y medio, dos metros atrás. Yo de repente, y justo me giré y vi unas efusividades ahí, unos abrazos. Y digo, madre mía, tío. Pues igual sí que le pega lo de garrapatamana al Dimas. Igual sí que le pega. No, pero el Dimas sería la garrapata, porque se engancha ahí a los del PSC. Claro, igual el garrapataman sería el Serrano, porque se le ha enganchado demasiado al Dimas y... También, ¿por qué no? Vi el otro día, por cierto, no sé si fue ayer o anteayer en Instagram, que había colgado el Dimas el tema del orgullo, de feliz, orgullo, tal, no sé qué, y los comentarios que habían debajo del rollo. Ahora no. Os habéis vendido a los rojos, pero vamos, unos, pero por unos comentarios del rollo de. Es que tuvieron. Bueno, estoy hablando con alguien de la organización y me dijo que. Sí, tuvieron como una amenaza de. Sí, la semana anterior había amenazas serias. La historia fue. Serias por Twitter. Por Facebook. Pues me da más miedo todavía, también te lo digo, ¿eh? Sí, porque son más mayores ya. Los de Facebook. No tienen nada que perder ya. Son gente ya que va en serio. ¿Y qué amenazas? Fue porque un pavo pidió las capturas de unos tweets que hizo Samantha Hudson. Sí. Que no sé si él lo. Ah, vale, sí, ya sé quién fue entonces a hacer la concentración y todo. La concentración, ¿sí? No, bueno, hubo como un abucheo o algo, no hubo nada. ¿Cuando salió Samantha Hudson? Sí. Yo me fui cuando estaba pinchando, duró mientras la sucesión, pero yo en el rato que estuve no. Vale, hay un grupo en Santa. Creo que va por ahí. Hay un grupo en Facebook, yo hace muchísimo tiempo que no entro, pero es. Pero un amigo me ha contado, ¿no? Sí, me han contado. La Santa Cual Desnudo. No, este no. La que se avecina a fondo o algo así. Es terrible, es terrible. Cosas de casa a fondo. Lo llevaban dos personajes, que uno era. Ah, vale. Un futuro policía, o un policía frustrado. Un tío muy escuchiminizado, muy pequeñín. Y luego otro muy grande. Y este es Luis Suárez, creo que se llama. No sé, Suárez, lo puedo mirar, ¿eh? Y vi que había hecho eso, las capturas de los tweets de hacía 10 años, 7 años, de Samantha Hudson, que es verdad que estaban pasadísimos. Sí, estaban pasadísimos, de muy mal gusto. Muy mal gusto, pero ya se había disculpado de esos tweets, había dicho que, bueno, que se le había ido la pelota. Los podía haber borrado, pero están ahí aún. Y decían que iban a hacer un recibimiento y que era una vergüenza que viniera que actuara aquí en Santa Coloma y que tal. Ah, o sea, que han sido estos. Sí. Yo sé que lo publicaron también el mismo mensaje en el de Santaco al Desnudo y Facebook les ha borrado el grupo. ¿Ah, sí? Sí. A raíz de eso, como porque, claro, suelta como una amenaza velada que van a ir a, pues eso, a recibirla como se merece después de estos tweets y tal. Y parecía que iba. De hecho, había. Creo que es el primer año que había seguridad. Sí, estaba. Bueno, me has dicho tú, ¿no? Que registraban el bolso si llevabas. Sí. Ah, eso sí. Tenían el cacharro para contar la peña que iba. Luego apareció la USIR también. O sea, había. Sí, igual. Bueno, estuvieron todos. Todo. Y estaba toda Santa Coloma allí metida. No cabía un alma. Yo me lo perdí tú. Y yo. Sí, me preguntaron, mucha gente me preguntó por ti. Anda, ¿y yo quién soy? Yo no soy nadie. Oye, pues colegas tuyos. Ah, vale. No, sí, es verdad que os encontrasteis con Pepa, ¿no? La defensora. Sí. Sí, que hemos estado hablando con ella. Estaba toda Santa Coloma, encontré con cualquier persona que me diga. Hemos estado hablando esta semana con ella también para ver si podía venir o no y ya hemos quedado que seguramente para septiembre tendrá que ser porque, bueno, ahora ya con julio, agosto, vacaciones y nosotros tampoco sabemos si vamos a parar o no. Pues no lo sé, no hemos hablado de esto, ¿no? Hace falta, ya lo hablaremos. Ya lo iremos viendo. Bueno, ¿y alguna noticia más? Hemos ido muy desordenados. ¿La tercera pero cuál era? Creo que hemos hablado de todas ya, ¿no? No, la tercera era lo de la excéntrica, tal garrapata, vale. Que ya está. Garrapata Man, bueno, va haciendo un repaso. Pero de la garrapata, vosotros porque no sois mucho de. ¿Os suena Laia Sanz? Una tía que corría el Dakar, una tía catalana con la moto. No. Me suena el nombre, pero no. Esta pava estuvo muchos meses enferma, con dolor de cabeza, cansancio, no sé qué, no sé cuánto. Uy. Hasta que le descubrieron que fue una enfermedad que le transmitió una garrapata. ¡Uala! O sea que, ojito con ir a. El documental que trajimos de Punk Singer, sí. Sí. Que es la cantante de la intro del programa. Uh-huh. También tenía una enfermedad muy rara, una enfermedad rara y también ocasionada por un bicho que podía ser una garrapata. Y era una enfermedad que le dejaba doblada. Pues eso es lo que le pasó a. Es la enfermedad del IME, se llama, que es una. Esta. Pues sí, pues es una enfermedad que tramita la garrapata. O sea, que ojito, ¿eh? Ojo con las garrapatas, ¿eh, muchachos? Pues me lo voy a mirar, ¿eh? ¿Y lo de la plaga que dices que hay en Barcelona en general o en Santa Coloma? Bueno, está por las rieras del Vallés y en toda la serrada litoral. Y afecta a la serrada marina. Muy bien, pues no os acerquéis a la montaña, chavales. Y más con esta calor. Vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción. Sí, y la va a poner David. La voy a poner yo, sí. Madre mía. Me habéis dejado, pero planchadísimo. Yo te voy a parar para que vayas pensando en la canción. Yo te voy a poner de fondo. No te quedes sin esta oferta. Esto no, esto no. Me vale a 20 euros. Esto me parece un temazo. No sé si se puede desvelar algo de este tema. ¿Este tema? Hostia, esto es un plagio de Zombination. Sí. Madre mía. Y bueno, es el heroís de la Cataluña interior. Esto me suena que vinieron una vez aquí en Santa Coloma, ¿verdad? Tocaron aquí en Santa Coloma. Sí, tocaron aquí. Sí, sí. Poplaquillo, ¿eh? Poplaquillo. No sé, pero esta ya la pusiste, ¿no? No se deja ni una población. Ni una. No sé si Santa Coloma sale. Pues diría que no. ¿No? Pues mira. Bueno, ¿tienes canción? Tengo una canción. Tengo un personaje que me gustaría reivindicar desde aquí, que se llama Por Tramit, que es un chico que hace rap en catalán, hace un trabajazo. Y el último EP que ha sacado se llama Marbra, que es altamente recomendable, o sea que vamos a tirar por ahí. Pues lo ponemos ahora mismo. Començo la casa per l'habitació del pànic. Serà un Zulu, vull llum, un disc del pur i el gordo del puro. El futur és un somni gandul, jo sudo. Obre el vi enfonsant el suro, de drift apretant un zuro. Va xulo, el piquet escapa, l'integra però no s'escapa. Autoestima pels terres, no es veu capaç, per això escapa. Cap amunt rebentant etapes, despullant capes, no ho brota. Ni una idea pròpia, copiota. De cop i si la ve el pilota, la ve el peloto. Me lío con otra, el pur trae la mota. I jo la camisa mi rota amb la cara d'Eliota. No tóxic on the front side i està esquivant estris. El tirar que diu tirar mil barres, però estira l'estri. No sap què significa el que fa, i el que fa no significa estris. No veig sortida en l'èxit. Vol ser perfecte al mig del camp, està putant Messi. Jo em conformo en sortir del bucle abans que existeix. Ni puta gràcia, però merci. Deixar-ho tot, pirar-me amb Mèxic. De volta i mitja o de tornada, ni de conya. A mig camí tu em vols parlar de rutes. No veus el rastre i porto les sabates brutes. Volies veure un astre fent servir una lupa. No és tant per on arriba, sinó pel que ocupa. Pecat a minutes, joies de plàstic. Sopars amb col·legues que semblen càstigs. Marxar cap a casa sona fantàstic. La por ridícul, cares de fàstic. L'odi pot semblar elàstic. No vull que em comparis ni opinions als comentaris. Sóc a l'escena, no a l'escenari. No escric amb pena, no tinc poemari. Al contrari, escric sota secret de sumari. Arribo nu al bal de disfresses. Estic deixant-me com un puzzle al qual li falta una peça. Arriba ràpid, te sova de pressa. Com era? Buidar-me els nervis, omplir la nevera. Dinars de cullera, taules petites. Dispars a la filera del cine en una primera cita. Em fa més por si em necessita. Deixar-ho tot, girar la truita. Ja he marxat. I tu buscant-me les cloaques de la puta ciutat. Parlem demà. Avui no trobo com es passen tots els dies igual. Ja he marxat. I tu buscant-me les cloaques de la puta ciutat. Parlem demà. Avui no trobo com es passen tots els dies igual. Ja he marxat. Veurem demà. Ja he marxat. Veurem demà. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Y Bueno, y concretamente a la carta de este programa. Sí, digo a la carta, porque hoy traigo una butaca pop que hace tiempo alguien de la audiencia me sugirió en los comentarios de iVoox y, bueno, me parece interesante. Que sería un especial, que ya os digo que no va a ser uno, porque no me va a dar tiempo, sobre cine de ciencia ficción. Así que, bueno, gracias, Andreu. Porque lo que diferencia a este de otros géneros es que es un reflejo de la sociedad de su momento, ya sea a modo de distopía, de invasiones alienígenas, de inteligencias artificiales o de odiseas espaciales. Por ello, es habitual que en nuestro día a día veamos cosas que nos recuerden a algún capítulo de Black Mirror o a Idiocracia, por poner dos ejemplos radicalmente opuestos. Y es que el rango de subgéneros que abarca la ciencia ficción es imposible de abordar en un solo programa, por lo que los he dividido en varios bloques temáticos. Y hoy, me quito ya de la intro, vamos a empezar con Visitantes de Otros Mundos. Bueno, pues Visitantes de Otros Mundos. No confundir con como cuando vamos nosotros a otro planeta a tocarle los huevos a los alienígenas, como pasa en Alien, por ejemplo. No, es gente que viene a nuestro planeta. No, gente con, o gentuza. con intenciones amables o hostiles. Y bueno, para buscar el origen de este subgénero, nos tenemos que ir hasta el año 1898, perdón, año en el que H.G. Wells publicó La Guerra de los Mundos. La novela narraba la invasión en plena época victoriana por parte de unos extraterrestres de Marte y tuvo diferentes adaptaciones televisivas, cinematográficas y radiofónicas. Sin duda ha pasado a la historia la narración que hizo Orson Welles en 1938 y, sin embargo, no es tan popular la locución que se hizo en Ecuador en 1949, aunque los disturbios resultantes fueron bastante más anárquicos y caóticos. Madre mía. Si queréis saber más sobre esto, pegad una escucha a la butaca del programa número 56 y ahí os lo explico. 56, madre mía. Hasta que no queda lejos eso. Madre mía. Qué años aquellos. Igual lo han borrado y todo. Puede ser. Y bueno, ya centrándonos en el cine, aunque, bueno, sin duda hubo otras producciones antes, vamos a dar un salto y nos vamos a ir directamente hasta lo que se conoce como la era dorada de la ciencia ficción, que son los años 50. Como ya he dicho antes, este género pues siempre ha sido reflejo de las preocupaciones políticas y sociales. Por ello, en plena Guerra Fría, en el mundo capitalista caló muy hondo la analogía sobre la amenaza de invasores de Marte, utilizando el planeta rojo como símil del bloque comunista. Dando como resultado, son obras maestras como, bueno, Ultimátum a la Tierra, La Tierra contra los Platillos Volantes, Invasores de Marte, El Pueblo de los Malditos, El Enigma de Otro Mundo, también conocido como La Cosa, La Guerra de los Mundos, por supuesto, o mi favorita, que es La Invasión de los Ladrones de Cuerpos. En esta había una serie de... Bueno, es una invasión muy sutil. No hay naves, ni hay rayos láser, digamos, ni nada así. Simplemente, los alienígenas lo que hacen es, mientras los humanos duermen, hacen una réplica del humano y cuando esta copia está hecha, acaba con el original. ¿Qué pasa con esto? Pues que se generan dos miedos. Primero, el de quedarte dormido, no puedes dormir. Echarte la siesta. Lo cual se adelantó 30 años a la pesadilla en el Elm Street. Y otra, que es la que encaja más con el contexto de la época, en la que no sabes si a tu alrededor está tu primo o en realidad es un invasor que lo ha sustituido. Es un poco lo que pasa después de estas últimas elecciones, cuando vas en el transporte público y estás haciendo repasando y dices, pues si ha habido un escrutinio y tantos fachasón en este vagón, hay un porcentaje de no sé cuántos. Y vas buscando a ver quién es. Le miras las caras buscando los de Vox. Pues ahí está. Diciendo este. A ver si tiene pulsera. Sí, ese es. Del resort de España. Y bueno, luego también vendrían otras pelis, siendo generosos, de serie B, que no salieron tan bien porque directamente iban a explotar el filón económico, como Plan 9 from Outer Space, La Masa Devoradora, Robot Monster o La Invasión de los Hombres del Espacio, entre muchas otras. Pero bueno, salieran bien o salieran mal, toda esta ola de extraterrestres y platillos de cartón piedra fascinó a toda una generación de niños que llenaban los patios de butacas los sábados por la tarde, ansiosos por su ración de sesiones dobles. Y en esa sala se fraguó una nueva hornada de directores que en el futuro pues se llamaría, bueno, ya se llamaban, pero ya cincelaría en su nombre, que serían James Cameron, Steven Spielberg o George Lucas. Que bueno, junto a gente como Coppola, Scorsese o De Palma, dos décadas después tomarían las riendas de lo que se conoció como el nuevo Hollywood. Porque aunque se hicieron también cosas durante los años 60, sin duda, quedaron relegadas en un segundo plano un poco por saturación, ya que debido a la sobreexplotación que sufrió el género, tanto el público como la industria ya no querían saber nada relacionado con lo que fuese ciencia ficción. Hasta que bueno, en 1968 llegaron dos películas que lo cambiarían todo e iniciarían una nueva etapa. Pero de estas hablaré otro día porque pertenecen a otro bloque. De todas formas, así que bueno, fue en los años 70 cuando llegó el siguiente salto generacional. La contracultura y el espíritu de Woodstock estaban todavía en plena ebullición y esto quedaría plasmado en la ciencia ficción, por lo que los visitantes ya no vendrían en pie de guerra, sino con intenciones más amistosas. Y bueno, si alguien fue responsable del boom de todo esto, ese es el señor Steven Spielberg y su Encuentros en la Tercera Fase. Tras arrasar en taquilla con la peli, llegaría esa nueva tendencia que llenaría las carteleras durante los 70 y 80 de personajillos que venían a nuestro planeta de buen rollo y con ganas de contactar con los terrícolas. Así llegarían pues E.T., Spielberg otra vez, Abyss de James Cameron, Superman de Richard Donner, que generalmente se nos olvida, que es extraterrestre. Superman extraterrestre. Sí, de Krypton. Claro, claro. Y en menor medida, otras como mi amigo Mac, que es una peli, es un anuncio de hora y media de McDonald's y Coca-Cola. ¡Puta mierda! Maravilloso. La ves y no te la crees, ahora, Está en YouTube, por cierto. Cocoon, Alien Nación, El Vuelo del Navegante o ya más adelante, Contact. Pero como nos demostró el final del milenio, no todos los que aterrizan vienen a compartir sabiduría o ver qué pasa por aquí, porque para deleite de gentuza, como los de la pulsera del resort de la bandera, está la trama recurrente de que vienen de fuera a jodernos. El día 23, ya sabéis lo que tenéis que hacer para que no nos invadan más. Y bueno, esta trama nos trajo después títulos pues como La Invasión de los Ultracuerpos, La Cosa, ambas remakes de pelis de los años 50 y con sus posteriores versiones, Depredador, Mars Attacks, Independence Day, The Faculty, etc, etc, etc. Y bueno, ya voy resumiendo, resumiendo que no acabando, no os escapáis. Y ya lo que llevamos de este siglo, hemos tenido de tono, desde la versión post-11S de Spielberg, nuevamente, de La Guerra de los Mundos, al acercamiento lingüístico que encontramos en La Llegada, pasando por el subtexto político del apartheid del Distrito 9, el remake de Ultimátum a la Tierra, protagonizado por Keanu Reeves, el flirteo con los bucles temporales de Al Filo del Mañana, o la comedia de Paul o de Guía del Autoestopista Galáctico, y todas las que me dejaré. Y bueno, ya para poner fin a cada uno de estos bloques, os daré cuatro pinceladas de alguna peli que no sea de las típicas, sino alguna bizarrada o rareza. Y bueno, para ilustrar las visitas de alienígenas he elegido Communion, del año 1989. El protagonista es Christopher Walken, al actor al que recordaréis por contar en Pulp Fiction que llevó un reloj metido en el culo durante 2 años. Pero antes de hablaros de Communion, voy a retomar la pregunta con las cuatro opciones. Anda, mira que bien, el concurso, que bien. Vale. ¿Qué podrían servir de bueno, pues, con estas cuatro opciones, o la que sea, podréis haceros una idea del tono de esta particular película? Porque la pregunta es, ¿qué creéis que le pasa al protagonista en la peli? Opción A, es abducido y le borran la memoria. Opción B, es acosado por un Playmobil gigante. Opción C, baila desnudo en una fiesta con los extraterrestres. Opción D, nuestra favorita, sí. Le introducen a Christopher Walken en una sonda anal que parece que le ha pillado el gusto a las exploraciones rectales, como veríamos después en Pulp Fiction. La C. La C, la que baila desnudo con los extraterrestres. Yo me he perdido. ¿Puedes repasar? Abducido y borran memoria. A. Acosado por un Playmobil gigante. Playmobil. La C es que baila desnudo en una fiesta con extraterrestres. Y la D, la sonda. A mí me parece perder una oportunidad buenísima de que si la peli se llama Comunión, que una de las opciones fuera que le pegan una hostia. Pero claro. Yo diría que la A. Yo también voy a decir la A. Tenemos dos A, sí. C. Y una C. Pues la correcta es... La del Playmobil. No. Ojo. Todas. No. Hemos ganado. Porque en un flashback vemos que la abduce, le introduce la sonda, es atacado por un Playmobil gigante, baila en bolas con los aliens y le borran la memoria. Madre. Esta sería la de Rusto, la de Justo, como se llame ese, el festival de los hippies, ¿no? Porque solo faltan las drogas. No, no, es 20 años después. Pero todo esto tiene un origen. Porque, bueno, de todas formas, como ya os voy diciendo, Comunión es que es una peli que si no la ves, no te la crees. Está guionizada y basada en una novela de Willy Strieber, que fue publicada con el mismo nombre y en la que Strieber jura y perjura que todo lo que cuenta sobre la abducción extraterrestre le ocurrió realmente. Oh. A él mismo, claro. Y bueno, el libro se convirtió inmediatamente ya en un superventas y un clásico del magufo. La novela salió en el 87 y ya directamente en el 89 rodaron la película para no perder el filón. Y bueno, fue dirigida por un tal Philip Mora, con pelis tan interesantes como Aullidos 2 y 3, que es lo más conocido que he visto que tiene. La 1 no la hizo él, ¿no? Hizo la 2 y la 3. No, la 1 está guay, la 1 es de ayudante, digo, pero la 1 es muy interesante. De todas formas... La dirigió él, pero es como si fuese David Lynch con embolia. Porque es, o sea, resulta tan incómoda, como hipnótica, como ridícula a partes iguales. Christopher Walken, que a mí es un actor que me flipa, está al 11, el tío. Está desatadísimo y, bueno, y crea un personaje que desprende magnetismo y, bueno, que no te deja indiferente mientras lo estás mirando. Y la banda sonora, además, compuesta por Eric Clapton... ¿Qué? Tampoco termina de encajar, dando como resultado una cinta que es delirio puro, o sea, llena de ambigüedades, donde tampoco está claro si lo que te están contando está pasando o no, que no sabes muy bien si recomendar a tus amigos o recomendársela a tus enemigos. Por todo ello, bueno, yo me voy a tomar... Voy a traerla para el programa que viene, ¿no? Voy a traer... Ahora hablamos. Voy a tomar el término medio. Os aconsejo que no la veáis entera, porque esto es café para los muy cafeteros. Pero si tenéis curiosidad... Por ver los trozos más bizarros, están en YouTube. Vale. Y si os venís arriba, queréis más, creo que estaba en Pluto TV, pero me parece que la han quitado. Vaya. Pero seguro que no creo que sea muy difícil de descargar por ahí. Así que, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos deberes? Pues mira. Comunión. No. No va a haber peli para el próximo. No. No. Seguimos con la sección esta de... O otra cosa, no sé. La butaca pop, sí, pero... He puesto en el Telegram a ver si se conectaba Andreu, que era el que... Sí, el que lo sugirió. El que te sugirió para hacer una sección de ciencia ficción. Pero Andreu siempre se conecta tarde. O sea, cuando él dice, ¿seguís? No, ya hace 2 horas que hemos cortado. Ya. Bueno, igual le pasa como a mí, que yo tengo el Telegram silenciado. Claro, no es el problema de Telegram, que es demasiado silencioso, sí, igual. Claro. Así que bueno, si no hay nada más, hasta aquí la butaca de hoy. Hostia, vaya final, más guapo, ¿no? Más atrás, ¿no? ¿Te ha gustado? Pues no sé si aprovechar de que está aquí David y que nos explique algo o si queréis. ¿Qué queréis que os explique? No sé. Si nosotros, según la experiencia que tú has tenido en los medios, tenemos futuro. Yo te juro que firmaría por tener esta energía otra vez, tío. Yo acabé muy quemado del tema del podcast por eso, ¿no? Porque intentas picar un poquito más para arriba, intentas que el proyecto... no cuaje, sino que trascienda, ¿no? De decir, hostia, pues mira, pues podríamos intentar ir a a un programa de la radio convencional y tal, intentas ahí picar piedra, ves que no y tal, y al final, pues mira, entre pitos y flautas acabé. Pero esta chispa que tenéis vosotros, vamos, esto es media vida. Pues ¿eh? Estamos de bajona, bueno, estamos de bajona, ¿eh? Vamos a intentarlo, por eso vamos a intentar fundar Radio Gramanet de nuevo. Y estaremos ahí. Dentro de otros 6 años. Fue de las primeras cosas que pregunté yo cuando empezamos a montar el podcast. Yo tenía un podcast cuando era joven. Y una de las cosas que pregunté, porque justo estaba viviendo aquí, era ver si había alguna emisora de radio o algo. Y me dijeron que no, que estaba todo desmantelado. Estamos hablando del año 2009-2010. Ya hace muchos años ya que no existe Radio Gramanet. Está, tenemos cerca del centro de esta radio Teletaxi. Teletaxi, claro. Que se puede ver ahí justo. Es lo nuestro. Lo único también. Pero que tampoco de Santa. Se hace en Santa Coloma, pero no es un programa de radio de Santa Coloma. No. Y de hecho creo que la sede ahora está en Mataró. Antiguamente sí que era la sede central, era esta, y ahora creo que la sede. Bueno, pero aquí graban. Aquí ahí tienen estudios, sí, claro. Aquí tienen estudios, sí. Aquí tenían. Aquí ¿Tiene carrera? Aquí de hecho había hasta cuando tenían lo de Teletaxi y Televisión. Tenían los estudios aquí en San Carlos. Sí, vale. Aquí cerquita. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí entonces. Pues sí. Un programa compacto. Ha estado muy interesante tu sección de ciencia ficción. Sí. Sí. Y nada. No, y nada, que si quieres repetir. Ah, sí. Si claro. Quieres repetir, ya sabes. Yo me apunto a un bombardeo, yo el eterno suplente. Yo te paso la convocatoria siempre que quieras. Y no sin ninguna obligación. Puedes venir o no. Yo encantadísimo de la vida. Lo que tú quieras. Para mostrar un botón, somos 5, nos hemos presentado 3. O sea que... Sí, sí. Y ojo Vietnam, que la siento. Ojo que te comen la tostada, ¿eh? Ojo Vietnam, que la siento. Está en su sitio. Sí, sí, está en el asiento de Vietnam. Bueno. Hostia, aquí va a haber peleas, ¿eh? Pelea de gallo. Exacto. Lo dejamos aquí, pero no sé. Bueno, el próximo, ojo, que el próximo programa. Hostia, sabemos lo que ha pasado con las elecciones, ¿eh? Oye. Tenemos, claro. Tenemos que hacer un análisis luego del resultado electoral. Politólogo, prepárate, ¿eh? No me he podido regar ni el debate, tío. Hoy había debate. Rufián y uno de Vox, pues no sé quién era. El Abascal. Ah, con Abascal. Sí, o sea. Está el Rufián de Abascal, la de Sumar, y luego lo han mandado al número 2 del PSOE y del PP. Estarán los de la peluquería haciendo capturas de pantalla, ¿no? De los dos para poner ahí en el escaparate. Bueno, pues... Ya, estáis viendo lo que suena. Se viene el final. Sí, se viene el final. Nos esperamos al estribillo y cortamos ya, ¿eh? Venga. Nada, pues en 15 días, igual nos vemos, igual no. 15 días con la gente de vacaciones. Sí. Nos escuchan desde la playa. Hay gente en Sevilla. Sí, ya tenemos a un. Vietnam está en Sevilla. Está ahora. No sé si está llegado ya. Sí, está viviendo en Sevilla. Sí. Y Thor hoy tenía problemas también de tener que ejercer de tía. Tenía a sus sobrinos. Ahí va. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. ¿Cuánto va a durar esto? Hasta que lo cierren el programa cuando. Yo creo que la temporada que viene ya no hace falta que la hagamos. Pues, habrá que buscar otra más friki. Sí, lo que pasa es que como tampoco hacemos temporadas. Sí, bueno, pues empezamos después de vacaciones. En el programa 90 cerramos la primera, si no os acordáis. No, <¿verdad? risa> ¿No os acordáis? 3 años más tarde vamos a hacer una temporada nueva, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Ya está. Dejamos al chico de las naranjas y apa. Adeu. Chao, pescado. Adeu.